Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! We'll raise up our glasses against evil forces, singing whiskey for my men, beer for my horses. Qué linda canción, amigos. Beer for my horses. Y también la canción dice whiskey for the men. Está sensacional. Buenas noches, queridos amigos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2361, arrancando el jueves 10 de marzo. ¿Qué clima tan variado? La verdad que parece que está loco el clima. Yo creo que más loco nos vamos a volver nosotros, pero pues bueno, va a haber frío mañana, otra vez va a bajar la temperatura. Hoy hacía calor, hay bochorno, parecía que iba a llover. Pero bueno, quédese con nosotros. Mira, aquí en Fórmula en los Negocios siempre el clima está soleado. ¿Ah? ¿A poco no está bien eso? Sí. Aquí siempre está soleado. Bueno, que okay, a veces nubloso, vientoso, pero a fin de cuentas volvió a salir el sol. Soleado. Ok. No, es... Sí. Hoy lo declaramos, punto. Bien. Que regrese el calor. Juan de Dios Rincón. Juan de Dios Rincón, el control operativo, nos pone esta música para arrancar Beer for My Horses. Es una comedia del 2008 protagonizada por Toby Keith. Fíjense que pues esta es una canción de Toby Keith. Pues así, esto es como country, como música, pues el género. Tiene varias aplicaciones, género comedia, porque fue una película que se grabó en Las Vegas allá el 8 de agosto del 2008. Buena música, buena selección, Juanelo. Gracias, el equipo completo. Ricardo Tapia en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Y también en nuestra página. Mire, es importante que usted pueda escuchar los programas porque los grabamos, los subimos a nuestra plataforma. Usted los puede escuchar y leer los temas que tocamos en los programas. No siempre nos da tiempo de abarcar todo el tema, pero pues usted los puede leer, comentar, platicar, criticar y estar en permanente comunicación con nosotros. www.formulenlosnegocios.com.mx, que también a través de esta plataforma usted nos puede escuchar en vivo y en directo desde internet. Métase a nuestra plataforma y denos sus comentarios. En esta noche me acompaña Laura Alcalá en la conducción del programa con un tema, ya sabe que a nosotros nos encanta y nos apasiona el coaching, un tema buenísimo, un artículo de Julio Olaya. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y sí, muy interesante. Aquí vamos a ver cómo lo desmenuzamos porque sí está un poco espeso, pero está muy interesante en cuanto a, pues, para reflexionar, ¿no? Y a ver qué nos llevamos de esto. Yo creo que esa es la parte importante de esta propuesta de coaching ontológico a través de la escuela de Newfield Networks de Julio Olaya, que es importante comentarles, amigos. Newfield Network tiene, pues, Julio Olaya dice que lleva 33 años haciendo esto. Él es uno de los pioneros en esta tendencia de coaching ontológico y vamos a tratar de desmenuzar lo que él nos platica, nos conversa. Yo estoy seguro que pronto lo tendremos a él aquí en vivo y en directo para que le platique a usted. Por lo pronto le vamos adelantando lo que nosotros estamos aprendiendo en la plataforma de Newfield Network para ser coaching ontológico. Qué importante es la visión de Julio Olaya, ¿no? Sí, sí, y bueno, aquí habla de tantas cosas, Robert, y por ejemplo, a primera vista, nosotros como humanidad, parecemos haber tomado conciencia de que las interpretaciones en las que hemos vivido se han vuelto insuficientes para afrontar la crisis que la vida nos presenta. Y me llama la atención esta frase porque él habla de cómo ha aumentado la tecnología, la economía, los avances científicos, los avances en medicina, en curativos, las innovaciones. Sin embargo, él habla mucho de que la felicidad y el bienestar humano no han evolucionado en forma paralela. Sí, correcto. Estoy de acuerdo con eso porque pues vemos lamentablemente que cada día hay más inconformidades sociales, la gente no es feliz, hay guerras, hay pleitos, hay diferencias enormes en los discursos, en las narrativas, en las cuestiones políticas, fíjate, sociales. Aquí lo interesante del coaching ontológico, y ontología no es más que el estudio del ser, ¿no? Logos es estudio. Y onto es ontoy, ¿no? Como decimos, ¿dónde estoy? ¿A dónde voy? La ontología a eso se refiere, al estudio del ser humano, de sus comportamientos, de sus actitudes, de sus emociones, pensamientos, corporalidad, por qué dice lo que dice y cuándo lo dice, y muchas veces lo que decimos y el por qué lo decimos realmente no viene de nosotros, Robert. Correcto. Viene de una historia que nos adjudicamos de nuestros papás y que nuestros papás de los abuelos y los abuelos de los bisabuelos. Entonces, son como que se va reencarnando esas filosofías, narrativas. Esas historias y esa manera de pensar, y por eso cada país es como es y cada país tiene sus propias costumbres porque se han pasado de generación en generación pues la misma cultura y la misma manera de pensar y al mismo tiempo pues la misma manera de ser. Y fíjense, amigos, eso no quiere decir que esté bien o mal, porque pues esa es la narrativa cultural en la que vivimos en el mundo occidental, porque también hay otras culturas, la cultura asiática, los chinos, los japoneses, pero aquí lo importante es que nos tenemos que dar cuenta nosotros que parece que haber tomado conciencia de que las interpretaciones en las que hemos vivido hoy actualmente, esas interpretaciones del mundo, se han vuelto insuficientes para afrontar la crisis que la vida nos presenta. ¿Qué es lo? Ya no nos es suficiente. Y volviendo a lo que tú mencionaste hace ratito, que tal parece que todos están peleando, todos se molestan, y aquí la invitación es mirarse a uno mismo, no seguir mirando hacia afuera, porque ese es el conflicto en el que estamos metidos. Solo vemos hacia afuera. Vemos qué celular nuevo tenemos, qué auto nuevo tenemos, cuál es mi apariencia hacia los de afuera, cómo me ven los de afuera, cómo me califican los de afuera. Y muchas veces, cuando no nos gusta lo que estamos viendo, es lo que nos causa enojo y queremos conflicto con ese ambiente o ese exterior que no me gusta cómo me está respondiendo. Pero el problema no está allá. Claro. La cuestión es mirarse a uno mismo y encontrar qué es lo que realmente estoy pensando, estoy sintiendo, de dónde viene. O sea, empezar a cuestionarnos a nosotros mismos para ir sentando esas bases de tener ese observador diferente de mi entorno. Pero aquí sí estoy de acuerdo. Y hay que aclarar, amigos, que el punto medular es que nos tenemos que hacer cargo de esa crisis central de la forma de saber de nuestros tiempos. Porque otra vez, lo que sabemos, lo que tenemos internamente, tampoco está mal. La raza humana ha evolucionado con eso, pero hay que darnos cuenta y hacernos conscientes de que ya no nos es suficiente. Y tenemos que encontrar la forma. Una manera, como lo dices tú, es mirar internamente y a ver qué encontramos. Tenemos que aprender de ese mundo interno, que es donde está lo que nos hace humanos. Y ahí están las respuestas. Hay que hacer. Esa es la propuesta del coaching ontológico. Yo sé que suena un tanto filosófico, pero creo que si lo desmenuzamos vamos a encontrar elementos y distinciones básicas que nos van a permitir entender este discurso y esta narrativa que propone Julio Olaya. ¿Cómo lo ves? Interesante, ¿no? Bien. Y hay que machacarlo, hay que como dicen por ahí, rumiarlo para que podamos mantener ese aprendizaje constante. Por lo pronto, gracias por acompañarnos. Vamos al primer corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. My Imagination, qué linda canción. Es una canción de la banda de rock irlandesa The Cranberries, que fue lanzada el 14 de noviembre del 99. Fíjense qué importante, apareció en She's a Man, Baby a Man, el quinto episodio de la segunda temporada de la serie de televisión Charmed, en aquel entonces, 99, cuando estaban apenas entrando en auge las series televisivas. Estrenada el 4 de noviembre del 99, y ahí apareció esta canción de este grupo irlandés de Cranberries. Buena música, buena selección de tu época, ¿no? 99, sí, sí. Entrando casi al nuevo siglo. Buena música, gracias Juanelo. Déjenme darles una recomendación. Mire, váyase, es jueves, viernes chiquito, ya cargue la hielera, aunque mañana quizás haga un poco de frío, pero pues ya para prepararse al fin de semana y ya irse acostumbrando y hacer el hábito nuevamente de cargar hielera para todos lados. Es la crioterapia. Créame que funciona, es prescripción médica. Bueno, no puedo decir eso, ¿verdad? Porque, bueno, los doctores nos han dicho que sí lo recomiendan. Entonces ya con eso es una prescripción médica. ¡Cargue la hielera! ¡Hágame caso! Para no hay que evitar esos golpes de calor. Y no tenemos por qué correr riesgos. ¿Vais a comer o a cenar al argentino? Hoy también comimos en el argentino. Mire, hoy pedimos ese filete o lomo, como le llaman los argentinos, sellado. Qué rico pedazo de carne, ¿verdad? Hijo, ¿qué eran, yo no sé por qué gramos? Soy tan... Sí, eran 500 gramos. Bueno, éramos tres. Entre dos. No, sí, no, papacito, no, entre tres. Yo ni lo... Bueno... No, corté un pedacito, ¿no? Ah, bueno, entonces ya fue entre tres, ¿no? Le mandamos un saludo al contador público Carlos Vázquez, que nos claro acompañó sí. en la comida. Y la verdad, amigos, mire, pues ese es el gramaje que tiene que pedir la carne para que esté suave, jugosa. Pida el lomo, en este caso el filete, sellado. Delicioso. A la plancha, qué jugosa, rico sabor. Suavecita y sin grasa. Y sin grasa, claro, es un lomo, es no un filete. Grasa. La carne, como debe de ser en el argentino, creo yo, no hay hoy por hoy parrilla en la ciudad de Mérida que le compare la carne que hace el argentino, la auténtica parrilla argentina de lujo en Mérida. Y si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino. Mire que tuvo mucho éxito la semana pasada con la promoción de Mérida Restaurant Week. Bueno, nos platicaban el capitán de meseros y los meseros que hasta cola, que el domingo cuando llegaron a abrir el restaurante, había cola esperando que abrieran el restaurante. Qué gusto me da, digo, lo importante es de que el restaurante en el argentino está posicionado en la mente de los consumidores y pues déjeme decirle, usted no tiene por qué esperar a una promoción como la de la semana pasada. Vaya al argentino, compruebe que sus precios son razonables, tiene precios para todos los bolsillos. Así es de que vaya al argentino, échese un pedazo de carne como debe de ser y después me platica. Repito, el argentino está a media cuadra de la Glorieta de la Paz, sobre prolongación Paseo de Montejo, tiene valet parking, no tiene problema de estacionamiento y lo atiende su dueño Miguel Galloso. Además, el ambiente, la atención del personal, los meseros, es verdaderamente un agasajo pasarse un buen rato. Vaya para allá y ya verá de lo que le platico. Me acompaña Laura Alcalá y estamos hablando de este tema importante y formidable que escribió Julio Olaya. ¿Qué es el coaching ontológico? Y fíjate, Robert, aquí él lo define como el arte de crear espacios en que los seres humanos florecen y encuentran lo mejor de sí mismos. Mira, es una buena definición. El coaching ontológico es ese proceso. Y bueno, para pegarlo un poquito a esta era que dices de tanta, pues ahora sí, recelo o fricción, pues sí, sí, de veras que viene bien. Él también habla mucho de que estas tendencias surgen como una forma espontánea de colmar las necesidades que el mundo está necesitando actualmente, Robert. Que el mundo exterior. Exacto. Bueno, el mundo en el que estamos viviendo, que vivimos en lo de afuera, en el exterior, lo que estaba yo comentando, que la vida se ha tornado para nosotros el meaningful, bueno, ¿cómo se dice? Mindful. No, mindfulness es lo que nos falta. Mindfulness es que estamos completamente conectados tanto con el exterior como el interior. Ese es el mindfulness. Pero cuando estás buscando el sentido en todo lo material y en todo lo de afuera, pierdes el sentido en el interior. Pierdes el sentido de para qué estás aquí, de la vida. Exactamente. Y esa es la crisis en la que estamos ahorita. Por eso tanta, desafortunadamente, Robert, lo quiero ligar a la corrupción, al porqué, la acumulación de riqueza, las por guerras, qué la avaricia, por qué el no querer ver al vecino, ver alrededor bien y solo quererlo para mí, pero es porque estamos bombardeados con que la competencia de que tu socio ya cambió de coche, ya tiene su yate, ya tiene su, bueno, en el, vayámonos poniendo en los niveles respectivos para cada quien, ¿no? El vecino que ya compró su nueva tele. Ahora o entiendo el otro lo que ya enoja. Puso techo en su casa. Ahora y ya no ya tiene entiendo lámina. Lo que te enoja del vecino porque ya se compró su yate. Pero estamos en ese, en esa competencia, sí, que nos perdemos, Robert. Y si a eso le agregas la rapidez con la que pasa el día, porque siempre estamos ocupados y siempre estamos corriendo, entonces no nos detenemos a reflexionar y a pensar realmente nuestros actos, ¿a dónde están llevándome a mí? Llevando ya, claro, a los que me rodean y que quiero, y a los que están en mi comunidad, que a fin de cuentas son los que hoy me permiten comer. O sea, y cuando digo esto es porque alguien lleva la fruta al súper, alguien las acomoda en el súper, hay una persona que te cobra en el súper y tú vas y los tienes a la mano. Por eso me refiero a la comunidad que nos da de comer. El hombre no está diseñado para vivir en soledad absoluta. Sí, en soledad sí, absoluta. Sí, somos seres sociales. Exacto. Fíjense, amigos, cuando hablamos de esta gran fractura del mundo exterior y nuestro mundo interior, Julio Olaya dice que estamos diciendo que toda nuestra educación, fíjense hasta dónde se va, Laura decía, nuestras historias, las narrativas que tenemos, se han enfocado precisamente en el mundo exterior, en el racionalismo. Todo tiene que estar relacionado con la razón, con así son las cosas y tenemos que encontrar racionalmente cómo son. Esto por los últimos 400 años, amigos, la cultura, la ciencia y la tecnología se han volcado fundamentalmente ahí. Todo nuestro aprendizaje es coherente con esa mirada. Y por eso, amigos, hay profundos espacios de existencia del ser humano. No encontramos el espacio de nosotros. El espacio emocional, no nos conectamos con él. El espacio espiritual, lo olvidamos, lo relegamos. El espacio corporal, vivimos en sociedades enfermas, obesas, etcétera, que hemos abandonado y que no forman parte del aprender de nuestros tiempos. Y la propuesta es esa: aprendamos de ese mundo espiritual, aprendamos de ese mundo emocional, aprendamos de ese mundo corporal, que finalmente es lo que nos hace pues más humanos. Fíjense que Julio Olaya establece que el coaching surge como una necesidad práctica de desafiar esa forma de saber y de ver el mundo. Y ese creo yo que es el principal elemento, argumento del coaching ontológico, que nos lleva a encontrarnos a nosotros mismos y aprender una nueva forma de vivir. Y fíjate que también habla de que el lenguaje no solamente describe la realidad, sino que por medio de él se va generando la realidad. Entonces, aquí es uno de los postulados del coaching ontológico. Muchas veces no le damos importancia a las palabras que emitimos, a las cosas que decimos. Y fíjate, Robert, que el mismo lenguaje crea ciertas realidades. Por ejemplo, claro. No voy a tener dinero para pagar la cuenta de luz este mes, por ejemplo. Bueno, son ejemplos vagos, ¿no? Pero muchas veces, bueno, yo me acuerdo que alguien alguna vez me dijo, sí, porque yo cuando esté, que comía mucho dulce, y decía, sí, porque yo cuando yo esté muy grande voy a estar diabético y mis hijos me van a cuidar. Entonces, digo. ¿Y qué tiene con el que no tienes para pagar la luz? Bueno, también, no voy a cobrar, o sea, estás haciendo declaraciones. Estás generando en tu hablar circunstancias que tal vez te dan miedo y no quieres, pero que al decirlas, las puedes provocar. Fíjate que que estás diciendo, ahorita estamos viendo el ejemplo de lo que este señor Donald Trump eso iba a decir. Toda la palabrería que está diciendo, sin una prudencia, sin un... Que se contraiga. Una conciencia social. O sin un cuidado, más que nada. Si está postulándose o está ahí compitiendo para ser, oye, el presidente del país más poderoso del mundo, y sale con lo que le salga del hígado, porque está hablando con el hígado y no está hablando con el cerebro. Bueno, esa es mi opinión muy personal. O sea, también para relacionarse con las personas, con el mundo, hay que saber hacerlo, Robert, hay que tener mucha mano izquierda, hay que saber cuándo tener esa mano izquierda, la delicadeza, y luego cuándo tener la mano dura para exigir que se hagan las cosas. Sí, pero yo creo... Es una danza que todo ser humano tenemos que aprender. Yo creo que el precisamente por esa falta de sentido que perdimos en algún lado en la humanidad, porque esto le pasa a todas las culturas, amigos. Ahí tienen lo que está pasando con los mundos árabes, ahí tienen lo que está pasando en Siria, ahí tienen lo que está pasando, pues en prácticamente todas partes del mundo hay conflictos, la corrupción, ahí tienen lo que está pasando en Sudamérica y tantos presidentes y políticos que ahora están en la cárcel. Esa falta de sentido y ese lenguaje, somos seres lingüísticos que no encontramos cómo agregar posibilidades a una vida mejor. Y eso, amigos, es lo que nos lleva a encontrar gentes como Donald Trump, que está perdido en su deriva, en su narrativa, en su discurso, y lo único que encuentra es pues esa incapacidad de los actos de los que él tiene que hacer. Todo lo manda al exterior. La culpa son de los inmigrantes, de los mexicanos. Y por ejemplo, las personas que le siguen están en ese mismo estado de ánimo. Es correcto. Están en ese mismo nivel de conciencia, de desenfreno, de pues ahora sí, de resentimiento. Y pues bueno, en fin, esperemos. Fíjese que uno de los postulados que caracteriza el coaching ontológico es que el lenguaje no solo describe la realidad, sino que por medio del lenguaje se genera la realidad. Exacto. Y eso es lo que está haciendo. Con eso empezamos, exacto. Con eso es lo que está haciendo. Bueno, síganos, amigos, ya sabe, es jueves, hoy estamos aquí filosofando del coaching ontológico, pero yo lo invito a que reflexione con lo que estamos diciendo, que nos lo propone Julio Laya. Desmenúcelo, critíquelo, entrele a la discusión. Sus videos y conversaciones están padres. A la plática. Pero bueno, por lo pronto, vámonos, Robert, a un corte comercial y ahorita regresamos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Canción, Juanelo, Don't Get Me Wrong, no me malentiendas, algo así en la traducción de esta canción. Es una canción que fue lanzada, es una canción de pop rock del grupo The Pretenders, que fue su primer sencillo tomado del grupo allá en 1986 del álbum Get Close, que fue también The Singles, fue uno de los principales que también fundó la banda The Singles. En su álbum liberado en 1987. Qué buena música, hacía mucho que no escuchaba los Pretenders de allá del 86. Es pues, las primeras canciones de New Wave, de verdadero rock New Wave. Buena música, buena selección. Gracias, Juanelo. Gracias por todas las recomendaciones de música, que son un verdadero agasajo para que usted nos acompañe. Déjeme darle una recomendación. ¿Quieres estrenar casa este año? Mire, hoy que está la convención bancaria en Acapulco, arrancando la convención bancaria, la primera noticia fue, no se preocupe, no van a subir las tasas de interés en los créditos hipotecarios, por ahorita. Así es de que yo le recomiendo que se apresure. Vaya, por ejemplo, al fraccionamiento Los Héroes para estrenar casa en el mejor desarrollo al oriente de la ciudad de Mérida, Los Héroes de Grupo Sadasi. Te invitamos a conocer nuestros modelos de uno o dos pisos, a elegir dependiendo de tus necesidades y disfrutar los mejores momentos familiares en tu nueva casa. Hágalo ahora, amigos, porque mañana no sabemos qué vayan a hacer los banqueros, y pues aprovechar que hoy tenemos la oportunidad, porque déjeme decirle, nuestros amigos de Sadasi tienen agentes certificados, asesores que le van a mostrar y le van a ayudar a escoger el mejor crédito hipotecario para comprar su casa. Recorre nuestras avenidas y glorietas, ejercítate, tienen allí en Los Héroes un centro municipal de tenis donde podrás realizar múltiples actividades deportivas, hasta clases de samba, para que usted aprenda a bailar. Su excelente ubicación te permitirá acceder a los principales centros educativos. La verdad que está sobre el periférico, enfrente de la planta de la Coca-Cola, está cerca de universidades, hospitales, centros comerciales, de Altabrisa, está bastante cerca. No tienes que esperar más. Pregunta por nuestros modernos modelos y estrena casa aún más equipada. Pregunta por las ofertas. 1-76-30-50. Márcales, haz una cita y verás de lo que te platico. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción del programa y estamos hablando de este proceso de para qué coaching, por qué se ha convertido en una de las prácticas, profesiones, le llamaría yo, más recurrentes ahora en esto de, y Julio Laya nos regala este artículo, que ¿qué es el coaching ontológico? ¿Con qué seguimos, Laura? Sí, Robert, y fíjate que me gustaría meter al tema lo que es la coherencia, ¿no? Y hablamos de la coherencia, es una coherencia dinámica, y esto se refiere a que entre el lenguaje, la emoción y lo corporal, o sea, el cuerpo, se genera una coherencia en nuestro vivir cotidiano, en nuestro hablar, en nuestro andar, en nuestro trabajar, ¿no? Entonces, cuando nosotros miramos esta coherencia, influye mucho en la coherencia cómo miramos al mundo, o sea, cuando nosotros miramos al mundo de cierta manera y por lo tanto nos movemos en un mundo de cierta manera también, hablamos de una coherencia en el sentido, en el mundo lingüístico, en el interpretativo, en lo emocional y en lo corporal. ¿Y qué estoy diciendo con esto? Por ejemplo, si mi pensamiento es voy a perder algo que me importa, ese pensamiento gatilla la emoción del miedo. Mm-hmm. Entonces, ya tenemos, fíjate, un pensamiento que se convierte en lenguaje, ¿ok? Sí, que viene es, del voy acto a perder lingüístico. Algo. Ok, luego surge la emoción del miedo. Y a consecuencia de eso, el cuerpo recoge de cierta manera ese sentir, ¿verdad? Y se encorva, se protege, quiere huir. Entonces yo ando en el mundo triste, con un cuerpo que se contrae, con un discurso que advierte que me ando cerrando posibilidades. Entonces, si nosotros nos acordamos de alguien que siempre está negativo, que siempre le pasan cosas, que pues no sé, que es toda la vida que lo vemos, o no tiene dinero, o no tiene... Es una persona que siempre está en esta coherencia, porque desde sus pensamientos, desde su manera de observar el mundo, desde su cuerpo, todo esto empieza a reflejar y adoptar esta manera de vivir. Correcto, como decimos en mi tierra, se nota, se le nota. Fíjense, amigos, no se puede entender el lenguaje como algo separado, tanto de las emociones como del lenguaje corporal de nuestro cuerpo. Yo le puedo asegurar que usted puede notar cuando alguna persona está hablando desde su tristeza, cuando alguna persona está hablando desde su miedo, cuando alguna persona está, inclusive recuerdo que hay una serie de televisión que se llama Lie to me, ¿no? Miénteme, sí, porque sí. Es un investigador. Sí, que solamente viendo la postura de cómo reacciona, de cómo, de hacia dónde mira, si suda, si encorva el ojo o la boca. ¿Sabes si estás mintiendo o no? Se da cuenta, sí. ¿Eso es factible hacerlo? Sí, por supuesto. Y fíjate, por el contrario, si yo interpreto el mundo como una gran oportunidad, probablemente mi mundo emotivo va a estar más del lado del entusiasmo y más dispuesto a hacer, a actuar, a intervenir. Y por supuesto, mi corporalidad va a estar mucho más abierta a la acción. Y bueno, a eso nos referimos cuando hablamos de una coherencia. Entonces, si nos paramos frente al espejo, ¿verdad? Y vemos detenidamente, contemplamos nuestra postura. De veras, nuestra postura nos va a platicar de qué es lo que está viviendo. Porque sí, recuerda que el cuerpo ¿cómo? Siempre acaba reflejando lo que la mente no quiere aceptar. De repente las alarmas de nuestro cuerpo es cuando nos enfermamos, cuando nos duele la espalda, nos duele la rodilla. ¿Por qué? Porque no nos cuidamos. Y fíjense, amigos, en esto que menciona Laura, el mundo racional al que nos hemos metido, todo lo quiere interpretar solamente en el lenguaje, en el mundo racional, en la mente. Todo mundo, el otro día estábamos viendo un programa en Discovery Channel donde los científicos trataron de descifrar qué pasa en el cerebro con las emociones. No tenían ni la menor idea porque no lo saben, porque no es algo que esté en el mundo racional, bueno, el entenderlo, el comprenderlo. Ya hay una caricatura que se llama, mente, ¿cómo se llama? Tú, Ricardo, no sabes cómo se llama, la de, ahí está divina esa caricatura, salen los, hay diferentes personajes dentro del cerebro de una niña y esos diferentes personajes, uno es la tristeza, otro es la alegría, otro es la ya la vimos. La película, sí, es una película, sí, ¿no? Caricatura, sí. Bueno, de caricatura. Sí, es una caricatura. Pero bueno, esa es la tendencia que se está teniendo ahorita, estar uniendo nuevamente lo que vienen siendo las emociones, la corporalidad con el lenguaje que estamos teniendo cotidianamente. Y si regresamos a lo de Donald Trump, por ejemplo, podemos ver todo eso que se está a un nivel en el mundo propiciando y que realmente son alertas en donde podemos prestar atención. Y por eso, pues repito, por eso el crecimiento del coaching, también se ve ese ambiente en las empresas hoy en día. Yo creo, amigos, aquí lo importante es que no basta con generar un pensamiento distinto. Nosotros aquí mismo en el programa siempre hemos dicho, cambia tus pensamientos, cámbialos a positivos. Importa también que haya una emoción consistente con ese cambio de pensamientos y una corporalidad que lo sostenga. ¿Eso lo puede usted hacer de una manera consciente? Sí. Esa es la importancia del coaching. En el coaching ontológico aprendemos precisamente a ser coherentes con nuestro lenguaje, con nuestras emociones y con nuestra corporalidad, para sostener esa nueva conciencia. Y déjeme decirle, amigos, esto no quiere decir que lo que el ser humano o nosotros hemos desarrollado esté mal, no, simplemente está alejado de nuestro mundo emocional, de nuestro mundo espiritual, y hemos caído, ¿cómo criticamos el proceso tecnológico? La tecnología nos ha absorbido de tal manera que nos volvemos esclavos de la tecnología. Y aquí la propuesta es hacerlo al revés, que la tecnología esté a nuestro servicio, encontrando esa nueva manera de generar pensamientos, involucrando las emociones, involucrando la corporalidad. ¿Eso lo podemos hacer con la tecnología? Sí. Vamos a un corte comercial y seguimos platicando de este tema tan interesante. Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Buena canción, amigos. Money's Too Tight to Mention. Fíjense que esta canción originalmente fue lanzada por el grupo que la grabó originalmente, The Valentine Brothers, que escribió la canción, pero el grupo fue tomado por el grupo británico de pop soul Simple Red en 1985. Y pues alcanzó mejor posición en el Billboard de Estados Unidos y en el UK chart allá en 1985, alcanzando el puesto número 13. Buena canción, es una canción pues de pop blue-eyed soul de este grupo Simple Red, bastante famoso el grupo en aquella época, también de tu época, ¿no? Grupo ochentero, noventero, ahora vas a decir que no. ¡Qué barbaridad! Buena música, Juanelo. Gracias a Juan de Dios Rincón, que siempre nos acompaña con buena música para que usted lo disfrute. Sé que va saliendo de trabajar, es jueves, ya casi se acaba la semana. Va a venir un fin de semana quizá pasado por agua, pero bueno, final y al cabo, fin de semana. Y mañana, gracias a Dios, es viernes. Quédese con nosotros, baje la velocidad, súbale al aire acondicionado, súbale al radio. Quédese con nosotros, que estamos platicando con usted de aspectos importantes, tratando de explicarle y nosotros también aprender y entender qué es esto del coaching ontológico. Déjeme darle un par de recomendaciones. Fíjense, a todos mis amigos restauranteros, el servicio en un restaurante hoy en día es elemental. Ya no basta solo con el sabor de tu comida. Es por eso que debes preocuparte por implementar herramientas que te faciliten la operación y a tus clientes. Déjeme decirle que la aplicación de Sub Restaurant Móvil puedes acelerar tu servicio, enviando desde la mesa la orden directamente a su producción en la cocina, incluir comentarios de la preparación, como si no la quiero con cebolla, como sin chile, evitando errores e insatisfacciones de tus comensales. Además, con Soft Restaurant Móvil podrás imprimir la cuenta desde la mesa. Esto es con el aditamento de que todo mesero va a traer una tablet y desde ahí toma las órdenes, cierra las cuentas, y eso le va a dar a usted un impecable servicio y una visión de modernidad y de tecnología en su restaurante. Hágalo, solicita una demo gratis, solamente diciendo que escuchaste en Fórmula en los Negocios el anuncio. 941-5077, háblale a nuestros amigos de National Soft y te darás cuenta de lo que te estoy diciendo. Y también déjame decirte algo que es importantísimo y espectacular. Se viene el fin de semana y el lunes la promoción de nuestros amigos de Carfix, su servicio de confianza. Este taller que tiene pues más de 40 años a nivel nacional, siendo el taller de mantenimiento vehicular de Avis, y aquí en Mérida pues tiene 20 años haciendo la función también de mantenimiento de los autos de renta Avis, pero tiene un taller completamente integral. Ellos son capaces de reparar cualquier parte de tu automóvil, cualquiera, las llantas también. Y déjeme decirle que los lunes tienen esta promoción para las damas, todas las damas que lleven su automóvil a servicio el lunes, 20% de descuento. Es una maravilla. Seguimos, maravilla, sí, para las mujeres. Mire, usted que me oye, mande a su mujer que lleve su coche al servicio. Y usted se queda ahí de baquetón viendo la tele. No, no es cierto. Todas las damas pueden llevar el auto al taller y van a darle 20% de descuento. Le voy a dar la dirección porque esto es allá en Carfix de Francisco de Montejo. Es calle 50, número 131 por 41 y 43, Colonia Francisco de Montejo. Márcale 688-7904. Haz una cita. Tienen horarios preferenciales para que con tiempo y sin carreras lleves tu auto a que le den servicio, mantenimiento o reparación mayor, mecánica, ojalatería o pintura. Conoce los servicios de Carfix, su servicio de confianza. Ahí tiene usted. ¿Con qué cerramos, Laura? Me acompañan Laura Alcalá y estamos con el tema este de qué es el coaching ontológico, dicho por nuestro queridísimo amigo y coach Julio Olaya. Claro que sí, Robert. Y fíjate que uno de los fenómenos más interesantes en nuestra existencia es que observamos el mundo, pero rara vez nos observamos a nosotros mismos o estamos viendo qué tipo de observador somos nosotros, que es algo que pues más o menos traté de comentar al principio, de que muchas veces nuestra mirada está hacia afuera, cuando deberíamos virarla hacia nosotros mismos y ver cómo podemos convertir una mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Sí. Para estar más en contacto y en goce con lo que nos rodea, estar más en paz, ¿sí? Y aprender de nosotros mismos, ¿no? O sea, fíjense que uno de los fenómenos más interesantes de nuestra existencia es que observamos el mundo, cada uno de nosotros lo observamos de diferente manera. Pero como dice Laura, rara vez somos observadores del observador que somos. Y esa es una pequeña clave en el coaching ontológico. Aprender a observar el observador que somos. Y fíjate, cómo vemos el mundo. Y aquí hay un punto muy, muy básico, muy importante, que es lo que vemos lo damos por sentado. Sí. Y muchas veces decimos, así son las cosas, sin darnos cuenta de que es muy nuestra manera particular de mirar las cosas. Y ahí me remonto a lo que dijimos al principio, que muchas veces ni siquiera es mi muy manera particular de ver las cosas, es la que heredé de mis padres. Sí, de tu cultura. Y que mis padres le heredaron de los abuelos. Pero muchas veces andamos por la vida ciegos, sin darnos cuenta de que realmente esa manera que tenemos de ver el mundo viene de alguien más, ni siquiera viene de nosotros, sí, no nació. De lo que le llaman las costumbres. Exactamente. Entonces, y fíjate que esa parte, amigos, de atrevernos a ver qué tipo de observador somos, nos da conocimiento, información, aprendizaje. ¿Para qué? Para cambiar esas narrativas. No porque estén mal, pues eso ya no podemos hacer nada por ello, ahí las tenemos. Pero sí podemos cambiar el rumbo de hacia dónde estamos yendo o hacia dónde o a quién nos queremos convertir. Esa es la clave de esto que mencionas, de la importancia de entender que un observador pertenece a tradiciones históricas, culturales y sociales, y que hay una manera particular del mundo que trascienda a los individuos que componen la sociedad. ¿Sí? ¿Es claro? Sí. Podemos hablar de por qué somos así los yucatecos, por qué son así los chilangos, por qué son así los chapanecos. Los oaxaqueños. Esos son los mejores. Ah. Y bueno, fíjate que esa manera de ceguera se traduce en que cuando nos miramos a nosotros mismos, generamos una resignación disfrazada de realismo, con frases como yo soy así, o yo no puedo cambiar, o así son las cosas. Exactamente, y desde ahí es imposible movernos hacia un aprendizaje transformacional. Por supuesto, amigos, y mire, para vivir una vida diferente, tenemos que empezar a ver el mundo de otra manera. El coaching es eso lo que le aporta. El coaching ontológico, en consecuencia, implica un proceso de transformación por lo que optamos, en el cual aceptamos el observador que somos, lo cuestionamos y cambiar ese observador. Y este es el principio de una nueva coherencia que nos constituye para actuar de manera diferente en el mundo. ¿Eso lo requiere el mundo? Yo creo que sí. Yo creo que este mundo tan revuelto como tenemos, con esta coherencia mundial que nos está llevando a esa deriva de acabar con el planeta, de las guerras, de las envidias, de la corrupción, pues esta es una propuesta que nos puede llevar a cambiar absolutamente esa coherencia y esa deriva en la que estamos. Bueno, ¿qué te pareció el tema? Muy bien, Robert. Me pareció muy interesante, muy profundo. Sí. Te digo, advertimos a la audiencia desde el principio a ver cómo lo íbamos a desmenuzar. Atrévase a reflexionar en esto, amigos. Con nosotros, miren, no pretendemos decirle lo que tiene que hacer. Esta es una propuesta. Gracias, mi querido licenciado Juan Carlos Lara, que nos está escuchando. Dice, no te hemos podido cambiar. Pues sí, ni modo. El tipo de observador que somos. Te tenemos que aguantar. Sí, Juanelo, gracias. Así es. Por lo menos todavía un buen rato. Gracias por escucharnos, mi querido amigo Juan Carlos Lara. Bien, amigos, Laura. Pues nada más. Seguiremos platicando de este tema. Con la frase de para vivir una vida diferente, tengo que empezar a ver el mundo de otra manera. De otra manera, claro. Muchas gracias. Gracias a ti, Robert, y gracias, amigos Radio Escuchas. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.